Bienvenido a otra audición de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Una cosa sí es cierta. Usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita entender que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y cuando Él murió, Él pagó el castigo completo por los pecados suyos, los pecados míos y los pecados de todo el mundo. Usted necesita regresar a ese lugar, ese momento. Sin importar en dónde se encuentre en su caminar con Dios, siempre es saludable regresar a los fundamentos. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta continuará con la serie Prácticas para la Vida Cristiana, un plan de acción para el crecimiento espiritual. Y el pastor Carlos contestará la pregunta, ¿cómo puedo comenzar la vida cristiana? Siempre es bueno recordar en dónde comenzó todo. Y, quién sabe, ¿qué tal si el día de hoy es la primera vez que escuche una explicación lógica de lo que significa iniciar una vida cristiana? Bien, ahora preparemos nuestro corazón y pongamos nuestro oído atento a este mensaje titulado ¿Cómo puedo comenzar la vida cristiana? No importa si somos nuevos en la vida cristiana o si ya llevamos algo de tiempo viviendo nuestra relación personal con Jesucristo. La verdad es que es muy fácil perder el paso en nuestro caminar espiritual. Ya sea que caigamos en pecado o simplemente dejemos que la tentación nos distraiga. Cuando esto suceda, nos olvidamos del gozo y de la gratitud que sentimos cuando, por primera vez, nosotros aceptamos el regalo de Dios, el regalo de la salvación. Cuando confiamos en Cristo como nuestro Señor. Cuando eso sucede, perdemos nuestra perspectiva del cielo y nos centramos en las cosas de este mundo. Para volver al camino correcto, es necesario que nosotros vayamos a lo básico de la vida, a lo básico de esa vida cristiana que tenemos. Y para poder hacerlo, debemos entender y estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para vivir como a Dios le agrada. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en una carta que dirigió a los cristianos en la ciudad de Colosas. Él les dijo, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. En esta misma carta que Pablo le escribió a estas personas, considero que incluyó palabras para todos nosotros. En el capítulo 2 de esta pequeña carta a los colosenses, Pablo se dirige a la iglesia donde había una falsa enseñanza, pues estaba infiltrándose en la congregación, y les habla de una manera tal que intenta regresarlos al camino. Permítame leerle nuevamente lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 10. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Con el tiempo, las cosas tienden a complicarse, ¿no es cierto? La simplicidad se pierde cuando la tradición, la religión y las actividades comienzan a amontonar sus escombros sobre lo que estaba allí originalmente. Pensé en esto en varias ocasiones, ahora que hice una visita reciente a la Tierra Santa. Ustedes que han estado allí conocen la experiencia, así que la recordarán. Con frecuencia, la gente que visita Israel lo hace para caminar donde Jesús caminó. Así que ellos con frecuencia le preguntan a su guía de turistas, ¿caminó Jesús por aquí? Y si el guía es una persona sin escrúpulos, dirá, sí, él estaba parado justo aquí en este lugar, o mira, él estuvo en esa iglesia y posiblemente ahí en ese edificio él estuvo predicando. Mira, ahí están las paredes. Pero si hay guías honestos y con integridad, él quizá puede hacer una pausa y dirá, miren, vengan para acá, permítanme que le muestre algo. Y él lo lleva a usted a un precipicio junto a una cerca y usted se inclina y el guía le dice, ¿puede ver allá abajo? ¿Puede ver esas piedras? Sí, responde usted. Él le dirá, Jesús pudo haber caminado allí. Entonces usted entiende. Entiende que con el paso de los siglos, los escombros de las guerras y la arena del tiempo han cubierto poco a poco el lugar original donde pudo haber caminado Jesús. Puede que esto le desilusione a usted, como le ha desilusionado a aquellos que escuchan esas palabras, pero quienes son realistas saben que no podemos precisar con exactitud dónde estuvo Jesús parado, aquel maestro de Galilea. Lo cierto es que esa fue la región donde él nació, donde él creció, donde él ministró. Y hablando del mar de Galilea, una cosa que a mí me encanta de ese sitio tan espectacular es que no se puede edificar sobre esas aguas nada. No se puede edificar una iglesia sobre las aguas, claro, a menos que sea un bote. Pero no hay escombros ni rocas que la gente pueda tocar, besar, ni todo tipo de tradición o religión que se pueda basar en algo que se haya encontrado sobre esas aguas. Solamente hay eso, agua. Pero esa es la misma superficie sobre la cual Jesús caminó. No se puede mover la playa, ¿verdad? Esa será siempre la mejor parte del viaje. Es probable que algunos de ustedes dirían que su andar con Cristo ha quedado así, enterrado. El tiempo tiene una forma muy especial de hacer esas cosas. Y recuerde, las cosas se complican al paso del tiempo. Las experiencias difíciles, los obstáculos abrumadores, algunas caídas, algunos errores, las malas decisiones, tal vez un poco de religión tóxica, una iglesia abusiva o un líder abusivo en una iglesia. Y antes de darse cuenta, usted desvía el rumbo, pierde el rumbo. Por esa razón pienso que sería de mucha ayuda que todos pensáramos en volver a vivir lo que es básico, a volver a vivir lo que es sencillo, lo que es desde el principio. Y sin afán de aburrir a algunos de ustedes que me escuchan, el deseo más grande que siento en mi corazón al compartir este mensaje es que el corazón de muchos sea renovado. Porque ha pasado mucho tiempo desde que algunos de ustedes han recordado su primer amor. ¿Lo recuerda usted? Ese tiempo cuando usted y Jesús hablaban con frecuencia, cuando usted caminaba con Él y Él le hablaba a usted, y Él le dijo que usted le pertenecía. En nuestra última ocasión visitamos un antiguo fariseo que pertenecía al Sanedrín. ¿Lo recuerda? Su nombre es Nicodemo. Y en las palabras familiares del Evangelio según San Juan en el capítulo 3, encontramos la importancia de nacer de nuevo, respondiendo a la pregunta, ¿cómo llego a ser cristiano? Es decir, ¿debo abandonar mis pecados por completo? ¿Debo comenzar a vivir una vida santa? ¿Debo asistir a la iglesia por 2 años seguidos, cada domingo? ¿Debo repetir lo mismo que aprendí desde que era niño? Espere un momento. Una cosa sí es cierta. Usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita entender que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y cuando Él murió, Él pagó el castigo completo por los pecados suyos, los pecados míos y los pecados de todo el mundo. Usted necesita regresar a ese lugar, a ese momento. Necesita caminar por ese momento, por ese lugar. Y necesita creer que aquella sangre que fue derramada en la cruz fue capaz de pagar por los pecados por completo, por los pecados del mundo, por los pecados suyos y los pecados míos. Esa es una fe sencilla, hermano. Esa es una fe sencilla, una confianza plena que usted entrega a su vida a Cristo. Usted se compromete con Él, crece en Él, usted vuelve a nacer de lo alto y ese es un maravilloso regalo. Usted no le debe nada a Dios por lo que ha hecho por usted. Él le ha pagado la cuenta, entiéndalo, es un regalo. Usted no tiene que pagarle de alguna forma a Dios, es un regalo. Así que lo que usted tiene que hacer es aceptar ese regalo. Entonces comienza un nuevo caminar. No parece así porque usted todavía es la misma persona exteriormente hablando. Usted se ve igual, tiene los mismos hábitos todavía. Todavía se enoja. Todavía se enoja cuando va caminando o cuando va manejando en el tráfico. Dice malas palabras de vez en cuando. Todavía tiene malos pensamientos. Todavía es egoísta. todavía lucha con las mismas cosas que luchaba antes. Parece que usted no ha nacido de nuevo. Pero si usted ha confiado en Jesús, sí ha nacido de nuevo. El Señor lo ha prometido así. Y dentro de usted, el Espíritu de Dios ha comenzado a hacer su obra. Él está obrando, cambiándole de adentro hacia afuera. Y para algunos de nosotros es un proceso bastante largo. Y nunca terminará hasta que estemos completamente con Él allá en el cielo, donde quiera que se encuentre. Así que el proceso es largo. Y muchas veces en ese proceso nos desanimamos. Y al desanimarnos nos volvemos a otras cosas, como la religión, o comenzamos a seguir a un maestro en particular, o una secta, y caemos en la trampa de su legalismo. No es que las tradiciones sean malas, no me malentienda, pero sabe que lo que es malo es volverse tradicionalista. Alguien lo dijo de esta manera, escribiendo lo siguiente: la tradición es la fe viva de aquellos que están muertos. El tradicionalismo es la fe muerta de aquellos quienes aún viven. Interesante, ¿no es cierto? Así que, para regresar a la tradición original, a lo básico, pues, los primeros pasos originales de la vida cristiana que nos hicieron vibrar, que nos hicieron sentir, que nos hicieron saber que algo nuevo había pasado en nuestras vidas, yo quiero sugerirle que vaya conmigo a estudiar con detenimiento la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 2. Vamos a centrarnos específicamente en 4 versículos, comenzando en el versículo 6. Los cuales comienzan con esta palabra: la vida cristiana es una vida de... Y voy a compartir con usted cinco pensamientos en particular de lo que es la vida cristiana. Por lo menos estas 5 cosas podrán ayudarnos a meditar. Sé que hay muchas más, pero por obviar el tiempo, vamos a concentrarnos en estas 5 cosas. Vamos a ver, pues, Colosenses capítulo 2, versículos de 6 al 10. Y la primera situación que encuentro de lo que es la vida cristiana es la siguiente: la vida cristiana es una vida de caminar por fe. Vea lo que dice el versículo 6. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él. Este pasaje se refiere a cuando usted conoció al Señor por primera vez. Cuando usted nació de nuevo, usted recibió a Cristo en su corazón. ¿Sí? Usted es cristiano. ¿Cómo recibió usted al Señor? Por medio de la fe. Usted nunca ha visto a Dios, ¿verdad? Al menos algunos claman que lo han visto, pero usted nunca lo ha escuchado a Él en forma audible. Usted nunca ha visto su sombra. Sin embargo, usted cree en Él. No todas sus dudas fueron resueltas. No todas sus preguntas fueron respondidas cuando usted confió en Cristo. Usted no recibió toda la evidencia que necesitaba o que quisiera. No se le reveló todo en cuanto al futuro, ¿verdad? No. Usted solamente dio un paso de fe y lo recibió a Él. Así como usted ha hecho eso para comenzar esta vida, así debe andar en Cristo Jesús. Andar por fe y no por vista. Quisiera que mantuviera su dedo allí en este pasaje en Colosenses capítulo 2, versículo 6. Y vaya conmigo brevemente a la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 7. Va a encontrar usted las siguientes palabras: porque por fe andamos, no por vista. Díganlo junto conmigo: porque por fe andamos, no por vista. Tal vez usted diga: bueno, Pastor Carlos, eso suena un poco aterrador. Es decir, ¿debo confiar en Él cada día, aunque no pueda verlo? Así es. Y es que usted lo hace todo el tiempo. ¿No me lo cree? Déjeme darle unos ejemplos para que le muestre que usted hace esto todo el tiempo, de andar por fe. En primer lugar, cuando usted viaja en avión. Si usted viaja en avión de un lugar a otro, usted habla por teléfono a una agencia de viajes. ¿Verdad que usted nunca ha conocido en persona a ese individuo, a esa persona que le contesta al otro lado del teléfono? Usted, al hablar con esa persona, no sabe si lo que le está diciendo es verdad, pero usted los escucha, entonces ellos le dicen a usted: así es, ese vuelo está disponible. Hay un asiento disponible en el vuelo 1184 que saldrá por la puerta 5 a las 7:05 de la noche. Y usted llegará a su destino a las 10:30 de la noche. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto es?, pregunta usted. Son $400. Así que usted saca su tarjeta de crédito. Qué locura, ¿verdad? Usted ni siquiera conoce a esa persona. Ellos tienen su número de tarjeta ahora. ¿Y entonces qué sucede? Cuando usted llega al aeropuerto, no se pone a pensar: bueno, Yo veo que aquí hay puertas de la 1 a la 39. ¿Qué siento? Siento una corazonada. Voy a irme por la puerta 12 a ver qué encuentro. No, ¿verdad que no? ¿Qué hace usted? Usted actúa por fe en lo que le dijo esa persona. Usted va a la puerta número 5 porque le dijeron que fuera a la puerta número 5. Y usted no está a las 6:15 de la mañana cuando supo que tenía que estar a las 7 de la noche para tomar el vuelo. ¿Por qué? Porque a usted se le dijo y usted lo creyó por fe. ¿Y cuando usted se sube el avión, ha conocido acaso al piloto antes? Jamás. Yo me he subido en un avión para regresar de Israel y no solo no conocía al piloto, sino que ni siquiera sabía su idioma. Él estaba hablando en hebreo. Y yo me subí al avión y cuando supe cuál era mi asiento y cuando me senté y el avión estaba listo para despegar, yo no comencé a revolotear mis brazos diciendo, ¡ay, Señor, ayúdame! Yo tengo que ayudar a que no se caiga este avión cuando vuelen. ¿Sabe usted por qué no hice eso? Simplemente porque tuve fe. Igual que usted. Por fe confiamos en las leyes de la aerodinámica. Usted nunca ha visto el viento, el aire, la gravedad. No lo entiende. No es ingeniero, no sabe cómo funciona la ley de la aerodinámica. Usted simplemente cree que cuando el avión va lo suficientemente rápido y está haciendo suficiente ruido, se levanta de la superficie y vuela. Vuela por fe. Así que no se preocupa. La señora que está junto a usted está orando, está preocupada un poco, pero tal vez ella nunca haya volado antes. Pero si usted lo hace con frecuencia, usted ya no se preocupa. Ni siquiera escucha las instrucciones que le da el capitán. Usted ya está medio dormido, o está escuchando música, o quizá, si es vuelo largo, empieza a ver lo que hay en televisión. ¿Por qué? Porque usted está volando por fe, ¿verdad? Un ejemplo más. ¿Qué tal las medicinas? ¿Toma usted medicinas? Seguro que sí. Usted se toma algo como una aspirina o cualquier cosa. ¿Sabe usted lo que le ponen adentro las aspirinas? Nadie sabe qué tienen las aspirinas. Es simplemente una pequeña pastilla blanca y usted se toma dos cada vez que le duele la cabeza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque usted confía en su doctor y en su farmacéutica por fe. Entonces, ¿por qué nos sorprende cuando Pablo dice en Colosenses 2:6, andamos por fe y no por vista? Tal como lo recibimos, andamos en él. ¿Cuándo dejamos de hacer eso? O mejor dicho, ¿cuándo dejamos de creer eso? ¿Y por qué? Yo sé que usted puede dirigir su negocio por vista, pero ese no es su negocio. Yo sé que usted por vista puede saber cuánto dinero tiene en el banco, pero ¿sabe qué? No es su banco. Nosotros no operamos por vista. Si usted está operando por vista, no está viviendo la vida cristiana. La vida cristiana es la obra de Dios en usted. A medida que la persona de Cristo vive esa vida a través de usted y usted confía en él desde la mañana hasta la noche, confiando en él. Aun cuando usted se tropieza y cae, confía en él para perdonarle. Usted anda por fe. En número 2, aquí está la siguiente. La vida cristiana es una vida de crecimiento en Cristo. ¿Sí? La vida cristiana es una vida de crecimiento en Cristo. Vea lo que dice el versículo 7. Firmemente arraigados y edificados en él, confirmándoos en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Dese cuenta de los verbos que se emplean en este versículo. Arraigados, edificados, confirmados, instruidos. La vida cristiana es una vida de constante crecimiento en Cristo. No simplemente se trata de envejecer en esta tierra. No, la vida cristiana tiene que ver con la madurez espiritual, no con la longevidad. No me diga por cuánto tiempo usted ha conocido a Cristo, porque eso no prueba nada. Háblame cuánto está creciendo usted. Hábleme de cómo es usted diferente ahora de lo que era hace un año. Hábleme de las áreas en las cuales usted es ahora fuerte, donde antes era débil. Hábleme de la estabilidad que ha comenzado a ocurrir cuando usted antes titubeaba y era débil en su decisión o convicción. La vida cristiana es una vida de crecer en Cristo, de ser arraigados y edificados, confirmados e instruidos. ¿Y cómo ocurre eso? De una manera muy simple. Una de las formas que usted crece en Cristo es pasando tiempo con Él y en su palabra, la Biblia. No simplemente escuchando a un predicador hablar de la palabra de Dios un domingo en la mañana o cada vez que va usted a alguna reunión de la iglesia. No, sino por su propia cuenta. Cuando usted a solas toma el libro de Dios, lo lee y aprende verdades para su vida. Por cierto, hay 5 formas de absorber las Escrituras. Hay 5 maneras en las cuales usted puede obtener más de la palabra de Dios. Y son fáciles de recordar. Déjeme decírselas. Voy a pedirle que recuerde esto de la siguiente manera. ¿Sabe usted que tiene 5 dedos en su mano? Bueno, la mayoría de nosotros tenemos 5 dedos en la mano, ¿verdad? Usted puede que tenga uno menos. Pero si usted mira su mano, voltéela en este momento. Vea los 5 dedos que tiene. Piense en el primero de ellos. Y de esta manera usted recordará estos 5 puntos. Primero que nada, usted escucha. Esa es la parte más fácil. Esta requiere menos energía y es más pasiva. Usted puede simplemente escuchar la palabra de Dios como lo está haciendo en este momento, que está escuchando ese aparato de radio. Está escuchando usted mi voz. Usted está escuchando lo que es verdad de Dios. Bien, entonces la primera es escuchar. Número 2, el segundo dedo representa leer. Usted puede leer la palabra de Dios. Este es el próximo paso en su participación. Requiere un poco más de diligencia al pasar de escuchar a alguien y luego de leer el libro de Dios por usted mismo. Esto es lo segundo. Tercer dedo, estudio. Sí, estudiar la palabra del Señor. La diferencia entre escuchar, leer y estudiar es un lápiz y un pedazo de papel donde usted comienza a escribir cosas. Usted compara este versículo con este otro. Y usted estudia el significado de las palabras y busca las definiciones de esas palabras. Las investiga en el contexto bíblico en el cual aparecen en un versículo, o en el resto de la sección de la Escritura, o aún en todo el libro, o en toda la Biblia. ¿Le parece bien? Entonces, ya va contando conmigo. Usted, primero que nada, escucha. Luego, usted lee. Tercero, usted estudia. Aquí le va la cuarta. Y si usted realmente desea aprender de memoria, usted emplea esta más, memorización. Memorizar. Si usted realmente quiere aprender más de la Biblia, tiene que aprender a memorizar. Usted consolida en su mente ciertas verdades bíblicas, ciertos versículos, incluyendo la referencia para que pueda usted encontrarlas con facilidad si es que las necesita, o referirse a ellas al hablar con alguien más. Entonces usted memoriza la palabra de Dios. Una vez que usted ha escuchado, ha leído, ha estudiado y memorizado, comienza a estar siendo arraigado, edificado, a ser confirmado. Entonces usted comienza a ser instruido. Usted no está comiendo alimento ya masticado, por así decirlo, sino que come su propio alimento fresco. Usted está comiendo comida fresca, no comida digerida por alguien más. Por muy importante que sea el púlpito en la iglesia para nuestro crecimiento espiritual, jamás, óigalo bien, jamás va a ser un sustituto adecuado para el crecimiento personal si no pasamos tiempo nosotros estudiando la Biblia por nuestra cuenta. Si todo lo que usted hace con las Escrituras es escuchar a un predicador, usted no está creciendo, simplemente está envejeciendo. Sí, está envejeciendo en la palabra de Dios, pero eso sería todo. Debe aprender a preparar sus propias comidas. Número 5, aquí va la número 5, el último de sus dedos en la mano, es meditar. ¿Sabe usted qué me viene a la mente cuando pienso en la palabra meditar? Pienso en una vaca que está en el campo, echada quizá, rumiando, masticando algo. ¿Le ha tocado a usted ver a una vaca rumiar? ¿Qué hacen las vacas cuando rumean? Están comiendo de nuevo lo que ya estaba en su estómago. Imagínense, es decir, mastican algo, se lo tragan, luego lo vuelven a llevar a la superficie y la siguen masticando. Yo sé que le puede dar asco o náuseas, pero eso es lo que hacen. Están rumiando la comida todo el día. Lo está esto trayendo de vuelta y disfrutando de nuevo. Así que yo creo que aquí sería interesante encontrar la similitud al hablar de meditar la palabra de Dios como algo en lo que usted está masticando experimentalmente. Está usted recordando una y otra vez, lo digiere y lo vuelve a traer. Cuando usted va manejando, usted no tiene acceso a leer la Biblia en ese momento porque usted está pendiente del lugar donde va manejando. Pero cuando usted está meditando en la palabra de Dios, la trae a su mente. Y usted puede manejar e ir pensando eso, ¿no es cierto? Está pensando en esa verdad que usted ha descubierto esa mañana. Está aplicando la sabiduría en alguna decisión. Está usted fortaleciéndose. Está usted resistiendo ante cierta tentación. Es todo parte del crecimiento. Y debe ser establecido. Y todo esto debe ser establecido por medio de la fe.